Aprende a ver cómo están los talentos que te di. No hay perdón si no tienes algo a cambio para mí. ¿Cómo hacer? Esta tierra me ha quitado las virtudes y no soy. Viene a ser la 1,000,000 de veces que canto para ti. Pues mi voz se construye a cada paso de vivir. Y no tengo Dios ni verdad en mi rincón de sí, que me acaba todo en cada reflexión. Es plantear que me juego el todo sin tener temor. Con valor y con velos de silencio me sostengo en un ser que viene a ser la mitad que encuentro en cada amanecer. Con tu voz se reafirma cada paso junto a ti. Si tengo Dios, es mi voz con su decir jugar por entre las ruinas de un mundo feliz. Y si tengo voz, es canción para ti gritar con este frío que se acerca más de sí. Y si hay temor, hay error en mi voz quejar, una tierra impune para dividir. La ruptura es la verdad, en los hombres, hombros, hambres, tantas cosas que hay aquí. Hombres, hombros, hambres, tantas cosas que hay aquí. Hombros, hembras, tantas cosas que hay aquí. Hombres, hombros, hambres, tantas cosas que hay aquí.